Ciencia en 5 minutos. El ozono es una forma de oxígeno elemental. En su forma más estable existe oxígeno elemental como moléculas biatómicas, es decir, con dos átomos iguales, el O2. Las moléculas de ozono contienen tres átomos de oxígeno, el O3, y son inestables con respecto al O2. El ozono es un gas muy reactivo e incluso a bajas concentraciones es irritante y tóxico. Se produce naturalmente en pequeñas cantidades en la atmósfera superior de la Tierra y en el aire de la atmósfera más baja después de una tormenta eléctrica. A temperatura ambiente, el ozono es un gas de color azul pálido con un olor fuerte, característico del aire después de una tormenta eléctrica o cuando estamos cerca de un motor eléctrico antiguo. Se condensa en forma de líquido de un color azul oscuro a 112 grados bajo cero y se congela a 193 grados bajo cero. El ozono es mucho más reactivo que el oxígeno. Es un muy poderoso agente oxidante. Puede oxidar muchos compuestos orgánicos y se utiliza comercialmente como un blanqueador para ceras, aceites y textiles y también como un agente desodorizante. Debido a que es un potente germicida, también se utiliza para esterilizar el aire y el agua potable. El ozono es generalmente fabricado al pasar una descarga eléctrica a través del oxígeno o a través del aire seco. La mezcla resultante del ozono y el oxígeno es generalmente adecuado para la mayoría de aplicaciones industriales de ozono. Dado que el ozono es muy inestable y reactivo, la preparación de ozono puro es difícil y peligroso y rara vez se intenta. El ozono se puede formar cuando una mezcla de oxígeno y dióxido de nitrógeno se expone a la luz brillante. Tales mezclas se producen en el aire contaminado de las grandes ciudades. La concentración de dióxido de nitrógeno en el aire es generalmente muy bajo, debido a que el nitrógeno y el oxígeno no reaccionan a temperaturas normales. Sin embargo, en el calor, la reacción de los gases dentro de los cilindros de motores de combustión interna, el nitrógeno y el oxígeno pueden reaccionar. El NO formado dentro de los motores del automóvil reacciona espontáneamente con el oxígeno que hay en el aire para formar el dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es un gas de color marrón rojizo que se disocia cuando se irradia con una luz brillante. El átomo de oxígeno formado en este proceso es extremadamente reactivo y se adhiere fácilmente a una molécula de oxígeno, formando el ozono. En los días soleados, donde el dióxido de nitrógeno de la contaminación del tráfico es alta, la concentración de ozono en el aire puede alcanzar niveles que son peligrosos para las plantas y animales. Además de representar una amenaza para la salud, la capa de ozono en el aire también daña materiales poliméricos como el caucho y los plásticos, haciendo que se deterioren prematuramente. En contraste con los efectos nocivos del ozono en el aire que respiramos, los efectos del ozono en la atmósfera superior son esenciales para la supervivencia de la vida en la Tierra. En la atmósfera superior, en concreto en la estratosfera, entre los 15 y 55 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra, el ozono actúa como un filtro de la radiación ultravioleta dañina que llega del Sol. Esta radiación ultravioleta es altamente energética y podría dañar las plantas y los animales expuestos a la misma. El oxígeno diatómico absorbe la radiación ultravioleta de más alta energía del Sol. Sin embargo, hay una gran cantidad de radiación ultravioleta que no es absorbida por las moléculas del oxígeno, y es esta radiación la que es absorbida por la capa de ozono. El ozono de la estratosfera se produce por reacciones fotoquímicas que involucran oxígeno. Cuando la molécula de oxígeno de la estratosfera absorbe la radiación ultravioleta, esta se rompe en dos átomos de oxígeno. Los átomos de oxígeno resultantes se combinan con otra molécula de oxígeno para formar moléculas de ozono. Esta reacción es exotérmica, es decir, desprende calor, y el efecto neto de las dos reacciones anteriores es la conversión de tres moléculas de oxígeno a dos moléculas de ozono con la conversión simultánea de energía de la luz en calor. El ozono absorbe la radiación ultravioleta. Esta radiación hace que el ozono se descomponga en oxígeno en forma de molécula y en átomos de oxígeno. Esto también es una reacción exotérmica. El efecto global de esta reacción y la reacción anterior es la conversión de energía de la luz en calor. Por lo tanto, la capa de ozono en la estratosfera impide que la radiación de alta energía llegue a la superficie de la Tierra y convierte la energía de esta radiación en calor. Sin embargo, los óxidos de nitrógeno podrían participar en la descomposición del ozono. Debido a que no se regenera en el tercer paso, una sola molécula de óxido de nitrógeno puede ayudar en la destrucción de muchas moléculas de ozono. El óxido de nitrógeno liberado del suelo se eleva sin cambios en la atmósfera más baja hasta que se descompone por la radiación ultravioleta en la estratosfera. Una fracción de N2O se convierte en el NO que destruye catalíticamente el ozono. Los clorofluorocarbonos, que se componen de clorofluor y carbono, desarrollan una actividad similar. Estos compuestos son tan inertes como el óxido de nitrógeno y sobreviven en la atmósfera hasta que finalmente llegan a la estratosfera, donde la radiación ultravioleta intensa del Sol libera átomos de cloro a partir de ellos. Los átomos de cloro, como no, catalíticamente destruyen el ozono. Los CFC son químicamente muy reactivos, no son tóxicos, no son corrosivos ni inflamables y son muy estables. Por estas razones se han utilizado como extintores de incendios, como propelentes en aerosoles, como disolventes en la fabricación de la electrónica o como agentes de formación de espuma en los plásticos. Es notable que entre las propiedades físicas de algunos CFC puedan hervir a puntos cercanos a la temperatura ambiente, por lo que se licúan fácilmente bajo presión. Esto los hizo ideal para su uso como refrigerante en refrigeradores y acondicionadores de aire. Sin embargo, debido a los daños del CFC, los CFC se fueron eliminando gradualmente a partir del año 2000. El agujero de ozono anual se ha documentado sobre la Antártida cada primavera desde principios del decenio de 1980. En lugar de ser un agujero literal a través de esta capa, el agujero de ozono es una gran zona de la estratosfera con muy bajas cantidades de ozono. El agotamiento del ozono se centra principalmente sobre la Antártida y en menor grado en el Polo Norte, debido a que la destrucción del ozono es más vigorosa cuando las temperaturas extremadamente frías crean nubes de partículas de hielo en la estratosfera que aceleran la reacción química. Por tanto, podemos considerar el ozono como bueno y malo al mismo tiempo. El ozono es bueno cuando se encuentra en la estratosfera a unos 10 kilómetros por encima del nivel del mar. La estratosfera contiene de forma natural alrededor de 6 partes por millón de ozono, un ozono que es muy beneficioso ya que absorbe la radiación ultravioleta y evita que lleguen a nosotros. El ozono es malo cuando está a nivel del suelo. Es un gas muy reactivo que es dañino para los tejidos de los pulmones. También es dañino para plantas y edificios. Cualquier ozono a nivel del suelo es un problema. Por desgracia, los productos químicos del escape de los automóviles y los productos químicos producidos por algunas industrias reaccionan con la luz para producir una gran cantidad de ozono a nivel del suelo. En las ciudades, el nivel de ozono puede elevarse a un punto en que se convierte en un peligro para nuestra salud.